Los fallos siempre terminan diciendo, será justicia. Lo que no siempre sabemos es, ¿Qué será eso? Pero ahora, el fiscal Félix Crouse nos explica la justicia y la injusticia. Porque algunos quieren que no sepamos la diferencia. Muy bien, ustedes saben que con esta música la presentamos al fiscal Félix Crouse y le vamos a dar un aplauso también. Abre la fiscalía una vez más, un viernes, sé que cuesta más todavía abrir las fiscalías, sobre todo al fiscal, porque a lo mejor ya tiene planes, qué sé yo. Culinarios, seguro. No, jurídicos, iba a decir, planes jurídicos. Mañana tiene un plan. Bueno, perdón, Carlos. ¿Qué plan tiene? 5 de la tarde. ¿Este fiscal? Sí, 5 de la tarde. 5 de la tarde, derechos sin vueltas, por favor. Derechos sin vueltas, acá en Radio Nacional, mañana a las 5 de la tarde, con el fiscal Félix Cruz y con el maestro. Con el maestro, sí, con el maestro Félix. No nos toman en serio. Y con Carla nada. Y el 9 y el 10 en la Biblioteca Nacional, voy a pasar el chivo. Justicia Legítima hace una actividad de reflexión que excede a los abogados, donde va a estar Atilio Borón, entre otros, gente seria, ¿no? Como nosotros, que en el cual estaban todos invitados, en la Biblioteca Nacional, Canagüero y Las Heras, para, bueno, pensar este asunto que nos convoca. No tanto acá, que es un lugar más de chacota, humor, pero sí el programa de los sábados, parece muy donde feo, todo es muy serio, ¿no? Yo le traigo comida y que me no me haga la reunión acá con Atilio Borón y todos esos amigotes de Justicia Legítima. Yo les hablo con el corazón y me responden con la Tengo que atender acá todos los amigotes del fiscal. No, pero tiene unos amigotes en otra radio donde trabaja él. Sí. Que esos sí están para llevar. Alejandro del Prado. Señor, otro abrazo para Alejandro del Prado. Bueno. Fiscal, nos desayunamos. Sí, hablando de comida. Yo me desayuné con su bondiola de hace un rato. Y así me trata, ¿verdad? No, por eso le tengo un profundo cariño. Está muy en la profundidad. Esto de que el año pasado, desde el año pasado Argentina tiene un régimen para recibir refugiados de Siria. La verdad, eso no lo tengo presente, digamos. Pero si fuera así, lo que sí es seguro es que está en el marco de la política general de la República Argentina, ¿no? Absolutamente. En octubre del año pasado, efectivamente, Argentina introdujo un régimen para recibir los refugiados, para el cual quien aspire a venir a la Argentina tiene que contar con un llamante que lo reciba en el país. Desde luego que en Argentina, entre otras cosas, hay que saber que hay una importantísima colonia de origen comunidad siria, sí. Que en realidad en algunas, sobre todo en las provincias del noroeste, ¿no? Es muy fuerte la presencia y con la particularidad que es sirio-libanesa, ¿no? Digamos, sí. Países que no son exactamente lo mismo, ni siquiera en su religión, pero en la Argentina se han amalgamado, ¿no? Acá hablan de 5 requisitos, digamos, que se exigen, ¿no? Para esto, para dar refugio, que no hayan combatido en el conflicto armado, documentación que acredite vínculos familiares de ser necesario, un certificado de carencia de antecedentes penales, una declaración jurada que lo certifique, un documento de viaje válido y el permiso de ingreso emitido por la Dirección de Migraciones. Digamos que es, que si bien es una política de hospitalidad, es un poco acotado de acuerdo al principio general que establece la Constitución Nacional y el preámbulo de la Constitución Nacional, que dicen en la Argentina todos los hombres que quieran habitar el suelo argentino pueden venir a hacerlo. Sí, todos ahí fuerte. Por supuesto que ese derecho es un derecho, sí, es un universal, así se llama en técnica jurídica estos dispositivos, digamos, ¿no? Son todos, es un universal absoluto, después los derechos pueden reglamentarse, pero de modo tal, y así lo dice la Constitución, que ese derecho en su reglamentación no quede desnaturalizado. Quiero decir que la reglamentación no haga que ese derecho se desdibuje. La verdad es que habría que pensar seriamente si, no digo ya un sirio con antecedentes penales, pero un sirio que haya combatido en algún momento y que quiera vivir en el suelo argentino o que no tenga llamantes, familiares, convocantes, como en otros países, la carta que acredite, si podría ser denegada su, no digo su residencia permanente, pero al menos su residencia temporal o el derecho a permanecer mientras solicita el asilo, o el estatus de refugiado, sobre todo en un país que vive la situación que vive, y bueno, lo hemos escuchado recién. La tradición argentina y de los países de América en general son países de alta inmigración, porque fueron países que cuando se constituyeron como tal, como Estado-Nación, y dictaron su constitución política, digamos, el estatuto del funcionamiento jurídico de la nación, necesitaban población. La Ajá. ideología de Juan Bautista Alberdi, que era, digamos, el hombre de la Ilustración, que con sus bases y punto de partida para la organización nacional dio el fundamento y hasta casi la letra de la Constitución Nacional, que es una buena copia, aunque intermediada, de la Constitución de Estados Unidos, es que venga la inmigración europea. Sí. Así decía, inmigración europea. Pero estaban pensando particularmente en Europa del Norte, que sí, después no le salió. Pero ahí sale, pero digamos claramente que eso era lo que se promovía, no era una admisión excluyente. Digamos, la regla es: toda persona que habita el suelo argentino, toda persona que quiere habitar el suelo argentino puede venir aquí. Sí. Tiene casi un cariz evangélico, ¿no? Cuando en Mateo, creo, dice todos los hombres de buena voluntad, mucha gente inclusive recita ese pasaje de la Constitución confundiéndolo, porque no exige la buena voluntad. Dice todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Ah. En ningún lugar habla de la buena voluntad. Por otro lado, si nos íbamos a poner a revisar tanto los papeles de los que venían, hubiéramos tenido que deportar a los que vinieron con Colón, vamos, ¿no? Que eran los muchachos que fueron rajados de España en 1492 por herejes. Y acá nosotros tenemos, afortunadamente, una amalgama mistonga y bien mestiza, y que por eso somos todos criollos, querramos o no querramos, ¿no es cierto, Alperín? Usted que... Así es. El gaucho Alperín. La realidad es que en la legislación argentina, digamos, la ley de migraciones, que tiene muy pocos años y que fue promovida por el senador socialista de la provincia de Santa Fe, Rubén Giustiniani, y por el actual jefe de gabinete de ministros de la Nación, por Aníbal Fernández, es la ley de migraciones que sustituye a la ley de la dictadura, fue sancionada por unanimidad. Ambas cámaras, por la unanimidad de ambas cámaras, y es considerada un ejemplo en el mundo, salvo lo que hace el mundo. Digamos, Naciones Unidas y la Organización Internacional de las Migraciones pone la Ley Argentina de Migraciones como un ejemplo de lo que debería ser un mundo humano y hospitalario para todas las personas que necesitan un lugar donde vivir. ¿Y qué dice básicamente la Ley de Migraciones? Bueno, nuestra ley es una ley que promueve la regularización. Es una ley que establece que, digamos, que en algún modo se hace cargo de aquella frase que dice: ninguna persona es ilegal. Es una ley que dice: en la República Argentina, quien esté en infracción, la ley le ofrece todas las posibilidades de regularizar su situación para transformarse en un residente regularizado. Pero eso es lo que le permite es acceder a derechos, entre ellos la documentación, que en Argentina ha sido masiva, aún con actitudes proactivas del Estado, a partir de que acceder al documento nacional de identidad es materialmente más sencillo de lo que era antes, ¿no? Uh-huh. Y además al ejercicio de derechos políticos. Porque recordemos que en el orden local, hasta a nivel provincial, los extranjeros votan en la República Argentina. O sea que no son ciudadanos de segunda en términos, digamos, no es que solo tienen derechos civiles, sino que también tienen derechos políticos activos. Lógicamente a nivel nacional se lo acota, porque esto es para los nacionales argentinos. Ahora, también hay una tradición en el país, de un país muy abierto a la inmigración, eso no hay duda. Hubo periodos en que no lo fue, por ejemplo, a fines de los años 30 y por los primeros años 40, hubo una política de rechazar inmigración judía. Parte de los judíos que intentaron ingresar a la Argentina en ese momento, huyendo de la Alemania nazi, había un canciller, Orfila, que dio la orden de prohibir otorgar visas a esos judíos que querían venir a Argentina. Era un marco internacional que era así, muy restrictivo. Estaba Castillo, un señor, como presidente de Castillo. Había un tal Guiñazú, creo, después busquen bien más o menos el linaje en el cuerpo diplomático, fíjense. Hubo caso de un barco lleno papá de judíos. Papá Magdalena, ¿no? Me parece. No sé muy bien la descendencia. ¿Que era juez? No tengo claro, lo estoy diciendo de memoria. No, era un canciller también. Estaba Castillo, sí, que era un muchacho complicado, digamos. Bueno, antes hubo barco en plena guerra, lleno de judíos que no se permitió entrar a la Argentina, los rechazaron en otros países también y terminaron masacrados en Alemania. Tuvieron que volver, una historia que contamos acá. Y en la dictadura, en la última dictadura, recuerden cuando Arguindegui acompañaba a bolivianos a que se tomaran el tren de regreso a sus países. ¿Ah, sí? No, sí, a la par que promovía... migración fronteriza. A la par que promovía la inmigración de los laosianos porque sí. representaban los perseguidos por el comunismo, ¿no? Claro. Para la propaganda, digamos. Ah, sí. Claro, fueron dos momentos, no, claro, digamos. Dos momentos donde Argentina invirtió su tradicional política abierta hacia las comunidades. Cosa que a mí una de las cosas que me llama, bueno, no creo que no me llama la atención, pero digo, es para poner en relieve ayer una de las preguntas que le hacían a Mauricio Macri, que estuvo en el programa de Fantino, era a propósito de la conmoción que provocó la foto del chiquitito de este sirio en la playa. Le preguntaba cómo sería hipotéticamente su política de migración. Entonces él dijo que se necesitaba migración, que se necesitaba inmigrantes en la Argentina, que se necesitaban ingenieros en petróleo, que apuntaba a ese tipo de inmigración, que era eso lo que se necesitaba en la Argentina. Claro, es no, que no andó más, pero me parece que ya... No está... menos que un título universitario. Exactamente, para pero me entrar. Parece que está todo dicho, digo. Sí. Me parece que ese si viene con una empresa petrolera, el señor ese, claro, mejor. Ese es bastante contundente. Lo vamos a recibir, como dice respuesta. La Constitución. Inclusive Argentina... Si es millonario, mejor todavía. Argentina tuvo algunos conflictos limítrofes y diplomáticos con el establecimiento de su Constitución, porque... La Constitución de 1853 promovía la huida de los esclavos de los países limítrofes a la República Argentina, porque la Constitución lo dice claramente, Argentina ha abolido, no sé bien cómo se dice el infinitivo, de abolió la esclavitud, y entonces dice claramente, estoy diciendo de memoria, cualquier persona... queda libre por el solo hecho de pisar el suelo argentino. Tiene hasta potencia poética esta norma de la Constitución, que además ya venía precedida por la Asamblea Constituyente de 1813, la Asamblea fallida, pero que llega a, entre otras cosas, sancionar la libertad de vientres, la abolición de los instrumentos de tortura, en fin, ¿no? En esa línea, la República Argentina establece lo que llama el sistema jurídico ius solis, esto es que el derecho está en la tierra. Cualquier persona que toca esta tierra tiene los derechos de esta tierra contra los países de emigración, que tiene el sistema del ius sanguinis, que es el derecho en la sangre, que es me cargo el derecho en la mochila y allí donde voy me lo llevo conmigo para evitar que se desmembre la identidad nacional de un país con la emigración de sus de sus nacionales, ¿no? En la República Argentina, cualquiera que llegue a la Argentina hoy, porque eso ha sido intocado en la Constitución, adquiere el estatus jurídico que rige para todas las personas. Por eso está muy mal hablar de los derechos de los ciudadanos en la Argentina. En la Argentina hay derechos para los habitantes de la Argentina, no importa de qué país sean nacionales. Hay un oyente, Eduardo Skolnik, nos recuerda la apertura del país para recibir a los republicanos combatientes luego de la guerra civil. Y en ese caso seguramente no se ponía la restricción de que si combatió no podía entrar. Y la verdad, ¿no? Abierta la Argentina para recibir a los republicanos. Es probable que sea más un formalismo que no sé si es una cuestión concreta. No lo sé, el tema es un tema en disputa, digamos, en la sanción del actual código procesal actual, igual que entrará a regir el año que viene, hay una cláusula que fue muy debatida en el Congreso y que quedó acerca de la posibilidad de acceder a la suspensión del proceso a prueba para las personas de origen extranjero con la expulsión, digamos, que para acceder a la suspensión del proceso a prueba deben someterse a la expulsión. Es una cláusula compleja, muy compleja, que creo que inexorablemente será declarada inconstitucional en cuanto a la exigencia de ser expulsada del país, digamos, a la persona que accede al proceso de prueba, porque si los derechos son los mismos, digamos, en ese sentido tendrán que ser tratados al mismo modo que el nacional, claro. Esto no, juzgados y... a la ley de residencia, no, porque por otro lado, es una, de 1904 de Cané, sí. Para echar a los extranjeros que participaban en manifestaciones. De todos modos, el estándar de sospecha que exige el Código Procesal es infinitamente más previsible y cierto que la ley de residencia, que era una ley, digamos, que no requería ni la intervención de una breve y arbitraria ley. Para, ¿no?, echar a zurdos anarquistas indeseables. Revoltoso. La 4.144. Pero hay alguna instancia en la cual uno pueda expulsar a alguien del país. Sí. ¿Sabés, Jorge, quién intentó derogar la ley de residencia? Que no sé si no quedó perdida está en la obra parlamentaria. John William Cook presentó un proyecto de derogación de... ¡Epa! 50 años después, casi. ¿Viste? Sí. Sí, decía Carlos, ese dispositivo es un dispositivo complejo, porque remite a la ley de migraciones, que dice que esto se cumple en la medida que no afecte la reunificación familiar. Y la verdad que el emigrado, cuando emigra solo, lo hace para, en cuanto puede, traerse a la familia, claro, porque lógicamente todas las familias tienden a mantenerse unidas, ¿no es cierto? Y la otra cuestión es que eso apuntaba, creo que sí. Recuerdo el debate era apuntaba a que aquellos que digamos, se hablaba mucho del tema del narcotráfico, no, y de los, sí, que venían. No, y hay la verdad, porque hay una realidad y esta realidad es tal, la cláusula quedó con un asunto muy muy singular, porque efectivamente esto puede sonar discriminador, pero las condiciones en las que persona accede a la suspensión del proceso a prueba y a la vez a la expulsión del país, es en delitos inclusive más graves para los que puede acceder un argentino. Esta es la paradoja. Un argentino no puede, hay una discriminación a favor del extranjero aquí, un argentino no puede acceder a la suspensión del proceso a prueba para algunos delitos que el extranjero sí, pero con la expulsión. A su vez hay un requisito más para el extranjero, y aquí está el sentido empírico, digamos, de esto, que es la flagrancia, las personas detenidas en flagrancia, con el delito flagrante, que no es una exigencia para los argentinos. Y tiene que ver con una realidad concreta, que es una proliferación de bandas de personas extranjeras con prácticas delictivas propias, importadas de sus países, donde las fuerzas estatales han desarrollado reacción contra ese tipo de modalidades, y en contextos mucho más violentos que el argentino, que lógicamente esto, el delito también tiene un mercado, han buscado en otras latitudes sociedades y estados menos alertas para frente a este fenómeno, simplemente hasta que el estado se pone a tiro y desarrolla sus reacciones. Esto tuvo un impacto en la norma, nada más. Félix, muchísimas gracias, pero quédate. ¿Estuvo bien la bondiola? Sí, estuvo bien. Estuvo, a lo mejor la tarde. Está bien, la maestro. Gracias, gracias, gracias, sí, maestro. También, gracias maestro, como dice acá don Alejandro. Alejandro es un grande. Todos en cuero, de 2 a 5, en la radio pública.